Terror, creado por Anahí Ortega. Había una vez una familia que se fue a la cabaña que tenían en el bosque. La familia estaba compuesta por el padre Víctor, la madre Ingrid y sus dos hijos, Julián y Dante. Se habían ido por 3 días a la cabaña porque estaban aburridos de todo lo que pasaba en la ciudad. Cargaron bolsos y alimentos para los 3 días de paseo y fueron rumbo a la cabaña. Al llegar, bajaron los bolsos y los alimentos. Terminaron de desempacar y ya estaba oscuro. La madre dijo, voy a preparar la comida para cenar. Entonces, los niños pusieron la mesa y el padre instaló el televisor y se fueron afuera a poner la antena. Mientras la ponía, escuchó un ruido que sintió. Bajó ligero del techo y entró a la cabaña. Buscó la escopeta y salió afuera. Disparó. Cuando se fueron a acostar, se sintió un ruido, como que se hubiera abierto la puerta de la entrada. Todos bajaron a ver lo que habían sentido y estaba la puerta abierta. Después de todo esto, pasaron 3 días lindos, sin ninguna interrupción, y fueron a su casa.